Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del informativo Voces Nuestras. Como todas las semanas, haremos un repaso noticioso del acontecer en nuestra región. Les acompañarán Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Saludamos a todas las personas que nos escuchan por Radio Volcán en Nicaragua y Radio Tehuacán en El Salvador. Asimismo, enviamos una felicitación a otra radio que nos transmite, la 870 del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, quien precisamente celebró su quinto aniversario este 30 de abril. De parte del informativo Voces Nuestras, les deseamos muchos años más al aire con la visión alternativa que siempre les ha caracterizado. A continuación, los principales titulares que podrá escuchar en esta emisión. Las curules de la Asamblea Legislativa tienen nuevos nombres desde este 1 de mayo. 9 fracciones legislativas conforman el primer poder de la República de Costa Rica. Los retos que les esperan son innumerables, y muchos de estos son tareas pendientes de los diputados y diputadas salientes. Tras el cierre de varios medios de comunicación comunitarios, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión solicitó al Estado guatemalteco facilitar el acceso equitativo a las frecuencias de radio y televisión. Panamá se encuentra en cuenta regresiva para los comicios presidenciales del 4 de mayo. Integrantes del Máximo Tribunal Electoral y la policía explican cuáles son las medidas para garantizar la legitimidad de este proceso. Aunque el presidente nicaragüense Daniel Ortega no fue invitado a la toma de posesión del próximo mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, autoridades de este país esperan que la siguiente administración evite adoptar las medidas de la gobernante saliente Laura Chinchilla para restablecer el diálogo entre las dos naciones. Son vientos de cambio para las mujeres. Así resume la abogada Alejandra Mora la esencia de su futura gestión como ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica. En el espacio de entrevista, esta profesional comenta que buscará abrir espacios de diálogo, crear alianzas y erradicar prejuicios para fomentar la equidad e igualdad de género. En Costa Rica. Las curules de la Asamblea Legislativa tienen nuevos nombres desde este 1 de mayo. 9 fracciones legislativas conforman el primer poder de la República de Costa Rica. Los retos que les esperan son innumerables, y muchos de estos son tareas pendientes de los diputados y diputadas salientes. La periodista Noelia Alfaro elaboró una nota al respecto. Derechos humanos y laborales y protección ambiental son las grandes asignaturas pendientes que dejaron los 57 diputados y diputadas costarricenses que concluyeron labores este 1 de mayo. Esto implica retos y en muchos casos urgencias para quienes asumen las curules para los próximos 4 años. La ahora exdiputada y actual viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, señaló lo que ella considera grandes pendientes de la Asamblea Legislativa 2010-2014. Muñoz destaca los derechos humanos como una gran debilidad. Definitivamente, la deuda histórica con los derechos humanos y con poblaciones históricamente excluidas. Por supuesto, el tema de los pueblos indígenas, una ley que ya tiene casi 20 años. Los derechos de las personas no heterosexuales, sobre los cuales ya la Sala Constitucional ha dicho que hay un vacío, que hay que regular fertilización in vitro, una grosería, una falta de respeto inmensa por quienes han estado utilizando todo tipo de argumentos para evitar que la Asamblea defina claramente el tema. Y por supuesto, se nos queda un capítulo ahí de derechos sexuales y reproductivos, que ha sido blanco de los ataques de fundamentalistas argumentando que el proyecto es un caballo de Troya para garantizar el aborto en Costa Rica. No obstante, la exdiputada considera que las prioridades en las que diputados y diputadas entrantes deberán concentrar su trabajo tienen que ver con infraestructura y normativa procesal. Definitivamente los temas económicos, sobre todo lo que es banca de desarrollo, Ruta 32, que nosotros hemos mostrado algún tipo de resistencias porque creemos que el proyecto no está claro, pero es un proyecto que va a beneficiar a la provincia de Limón, que va a beneficiar al país en general. Y creo que debería también la fracción y la nueva asamblea acometer con mucha fuerza lo que son las leyes procesales, procesal laboral, procesal civil y de procesal agrario. el también exdiputado y excandidato presidencial José María Villalta señaló importantes deudas y criticó el enfoque económico y comercial que tuvo la asamblea de la que él formó parte. Bueno, creo que en general esta asamblea legislativa queda en deuda con la agenda social, la agenda ambiental y la agenda de derechos humanos. Y pues es una asamblea que se ha concentrado en un plan fiscal, en muchos TLCs, en temas económicos, contratos de préstamo, pero que no le ha puesto la atención que merece el tema social. La bióloga y activista contra la minería Ana Beatriz Hernández calificó el desempeño de los diputados y diputadas salientes en materia ambiental. Si bien es cierto, en algunas iniciativas ha habido buenas intenciones, no deja de ser deficiente la respuesta en términos generales de la Asamblea Legislativa. Hay que reconocer ciertas iniciativas, principalmente del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio en el Desempeño, pero de las otras bancadas hace mucha falta en lo referido principalmente, bueno, al tema de la incineración de basura. De igual manera, no se ha dado tanta importancia como debería darse a la discusión de proyectos como el Liquis o también el proyecto de generación de energía geotérmica en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Me parece que se ha tomado a la ligera y que de una u otra manera se han acelerado procesos que requieren de más investigación científica, que requieren de un mayor criterio técnico y no solamente de soluciones de carácter popular ante la prensa. Hernández considera que dos temas prioritarios de los nuevos diputados y diputadas en materia ambiental debería ser la ley de moratoria de los cultivos transgénicos y las áreas silvestres protegidas. Por su parte, el economista Luis Paulino Vargas calificó con muy mala nota el desempeño de la Asamblea saliente en materia económica. En términos generales, pareciera que la evaluación que uno tiene que hacer de esta Asamblea Legislativa en relación con temas económicos, habría que decir que el desempeño es bastante defectuoso. Por ejemplo, esta Asamblea Legislativa fue completamente incapaz de tomar ninguna decisión importante en relación con el tema fiscal, siendo que los 4 años de esta Asamblea Legislativa, como igualmente los 4 años de Laura Chinchilla como presidenta, fueron años en que hubo un problema fiscal persistente, no terriblemente grave, pero sí significativo. Vargas señaló como los principales logros tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo la aprobación de tratados comerciales. No obstante, señaló esta política económica como insuficiente y gastada. En materia económica, lo único que se logró fue la aprobación de algunos tratados comerciales. Creo que el último fue el tratado con Colombia, lo cual de alguna manera refleja también el tipo de liderazgo ensayado por el gobierno de Chinchilla, ya que el gobierno de Chinchilla en realidad parece que lo único que le interesó fue la atracción de inversión transnacional extranjera, más la negociación de tratados de libre comercio, y eso también parece que se reflejó en la Asamblea Legislativa, que me parece que en todo caso es una estrategia agotada que ya ha demostrado que no resuelve los problemas del país, que pues especialmente es una estrategia que no resuelve los problemas del empleo, que debería ser considerado el problema económico fundamental de Costa Rica en este momento. Así las cosas, los diputados y diputadas entrantes tienen un escenario lleno de urgencias en diferentes ámbitos. Del cumplimiento y resolución de estos pendientes dependerá que al final de su gestión tengan una mejor nota que sus antecesores. Para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Guatemala. Tras el cierre de varios medios de comunicación comunitarios, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión solicitó al Estado guatemalteco facilitar el acceso equitativo a las frecuencias de radio y televisión.

Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Nicaragua. Aunque el presidente nicaragüense Daniel Ortega no fue invitado a la toma de posesión del próximo mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, autoridades de este país esperan que la siguiente administración evite adoptar las medidas de la gobernante saliente Laura Chinchilla para restablecer el diálogo entre las dos naciones. Hacemos enlace con nuestra corresponsal Tatiana Serrano. A pocas semanas de la toma de posesión a la presidencia de Costa Rica, diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua ven como un desplante que el presidente Daniel Ortega no fuera invitado a traspaso de poderes. A juicio del diputado y encargado de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista Jacinto Suárez, es poco prudente que el presidente de Nicaragua asista a la investidura del mandatario tico Guillermo Solís, que se juramentará el próximo 8 de mayo. Bueno, en primer lugar, me parece una... ¿cómo catalogarlo? Casi una tontería. No tiene lógica internacional, lógica política, ni siquiera lógica elemental, la posición que tiene Costa Rica con relación a Nicaragua. ¿Usted cree que Nicaragua debería de ir a la toma de posesión de Guillermo Solís? No, seguramente que tendremos que ir porque somos dos países que tenemos relaciones plenas. Después de un desplante de eso, creo que es poco prudente asistir, ¿verdad? Porque si uno tiene ya una relación de hostilidad, no sabemos qué pueda suceder ahí. Deberá alguien de asistir porque hay relaciones plenas. ¿Quién será? No sé. Es muy difícil, es una decisión presidencial. En su momento seguramente la harán a conocer. Decir que hay una actitud hostil de Nicaragua con Costa Rica, eso es mentira. Mira, aquí viene turismo costarricense a montones, viene inversión costarricense, hay una cantidad de negocios de Costa Rica aquí. Es decir, hay una relación normal entre los dos pueblos, hay una relación comercial, no es cierto que exista una hostilidad. Ahora, parece que Costa Rica se ha dedicado a crear un fantasma, un enemigo, porque, como le digo, no hay razón, es una tontería estar hablando como lo habla el presidente de Costa Rica. Hay montones de ejemplos, miren Ecuador, miren Perú y Chile, vean El Salvador, Honduras, y vean cuántos países más tienen problemas limítrofes y no se están tirando los trastes en la cara un presidente. Ahora, y este caso no es que se lo esté tirando a Daniel con el presidente, es Costa Rica la que insulta, la que demerita. El diputado Suárez espera que después de la investidura de Solís se reactive la comisión bilateral y que el nuevo gobierno costarricense no adopte las mismas medidas que la presidenta saliente Laura Chinchilla. Es lastimoso haber visto durante un primer periodo de tiempo a la presidenta saliente de Costa Rica insultando a un jefe de Estado. El presidente Solís actúa con cierta sensatez, habrá que esperarse a sentar la Haya, acatar lo que diga y borrón y cuenta nueva. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras, informó desde Managua, Nicaragua, Tatiana Serrano. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Panamá. Este país se encuentra en cuenta regresiva para los comicios presidenciales del próximo 4 de mayo. Integrantes del máximo tribunal electoral y la policía explican cuáles son las medidas para garantizar la legitimidad de este proceso. Vallín Atencio nos brinda la información. Así es, compañeros, tenemos que la Fuerza Pública de Panamá jugará un papel estelar para mantener el orden en el proceso electoral, pero más que todo el mismo día de los comicios del próximo domingo 4 de mayo, donde los panameños elegirán a las autoridades que gobernarán por los próximos 5 años los destinos de Panamá. Julio Molto, jefe de la Policía de Panamá. Todas nuestras unidades que van a estar en la calle han sido capacitadas. Yo creo que es un acto muy importante. Parte de esta fiesta democrática, nos resta es pedirle a todos los panameños que la celebremos con tolerancia. La Policía Nacional tiene orden precisa de no permitir alteraciones que ponga en riesgo la tranquilidad durante las elecciones, entre ellas la suspensión de las propagandas políticas y la ley seca. Justo Fernández, presidente de los delegados del Tribunal Electoral de la República de Panamá. A las 12 y un minuto del día 2 de mayo ya no puede haber más publicidad, ni nadie puede estar haciendo, pegando propaganda, ni haciendo propaganda por la calle con música, con radio, con nada. ¿Y sobre la ley seca? La ley seca empieza el sábado 3 de mayo a las 12 del día y termina el lunes 5 de mayo a las 12 del día. La policía también tendrá que garantizar el normal traslado de las papeletas y el orden en los centros de votación. Eduardo Valdés Escoferi, magistrado del Tribunal Electoral de la República de Panamá. La autoridad de la fuerza pública sabe que tiene que cumplir la decisión emanada de la justicia electoral. La policía estará al mando del Tribunal Electoral 6 días antes de las elecciones generales y hasta que se proclame al nuevo presidente de la República de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá. Continuamos con el tema del proceso electoral en este país. Aunque partidos tradicionales se disputan el poder, para esta ocasión surgieron agrupaciones alternativas que carecen de muchos recursos, pero que brindan una nueva opción a la ciudadanía. Varios analistas opinan sobre este panorama. El corresponsal Alberto Iturralde buscó el criterio de estos especialistas. A quienes nos escuchan a través de la frecuencia radial de la revista Voces Nuestras, un saludo cordial desde Ciudad Panamá. A escasos 2 días de celebrarse los comicios electorales en nuestro país, el domingo 4 de mayo, tenemos la percepción de algunos ciudadanos, entre ellos el connotado economista panameño Julio Manduley, quien nos ofrece un panorama al respecto. Hemos sostenido que en realidad no estamos viviendo ninguna democracia y ninguna democracia joven, ni mucho menos. Los gobiernos de 3 partidos principales, el gobierno de los partidos panameñista, PRD y Cambio Democrático ahora. La campaña es sumamente difícil conjeturar su resultado debido a que es una campaña en la cual mediáticamente se han invertido literalmente decenas de millones de dólares y la razón de ello es muy sencilla. En los próximos 5 años, del 2014 al 2019, si asumimos una tasa de crecimiento de 5-6% del Producto Interno Bruto, aunque el gobierno dice que será de 7-8, los presupuestos generales del Estado totalizarán 100.000 millones de dólares. Esa es la razón de fondo de esta pelea con uñas y dientes de los 3 partidos, el PRD, el CD y los panameñistas. Se trata de definir cuál de los 3 grupos se queda con la principal parte del pastel, que no es nada despreciable. Todo esto se da además en un marco de creciente exacerbación de las contradicciones sociales. Actualmente hay una huelga del sector construcción que, gracias a la fortaleza del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, tiene paralizada el 98% de las construcciones del país. A la espera de una respuesta razonable por parte de la Cámara Panameña de la Construcción, que desde hace 7 meses viene dilatando este proceso. Hay una huelga indefinida de las 16 asociaciones de maestros y profesores del país y una ministra cuya soberbia solo es equiparable a su ignorancia, que se niega a reunirse con los representantes de todos los docentes de primaria y secundaria para discutir temas salariales urgentes. En los pueblos originarios, 98.4% de la población es pobre y de esos el 90% apenas sobrevive en extrema pobreza. son cifras muy parecidas a las centroamericanas, aunque no sea lo que se percibe en el exterior. En esto, la única alternativa realmente de desarrollo que existe hoy día, de desarrollo, subrayo, no de crecimiento, es la que ofrece el plan de desarrollo del Frente Amplio por la Democracia. Es decir, en estos momentos se enfrentan dos concepciones. Un modelo neoliberal con tres partidos disputándolo y por otra parte un modelo antineoliberal representado por el Frente Amplio por la Democracia en su programa de gobierno. Los tres modelos neoliberales, PRD, SD y panameñismo, son exactamente más de lo mismo, con el apetito de apoderarse de estos 100,000 millones de dólares que serán los presupuestos del Estado en los próximos 5 años, y sobre la base de un paternalismo asistencialista y populista que derive uno que otro ingreso para paliar una que otra situación. Esa es la situación que vivimos hoy día. Ahora escuchemos la opinión del internacionalista catalán Eduard Cuesta sobre el ambiente que se vive en Panamá frente a los comicios electorales. Es normal que intentemos comparar la situación como la vivimos nosotros en Europa. Una de las cosas que más me llama la atención es que aquí las campañas electorales son eternas. Allá sí es cierto, hay una pre-campaña, pero la campaña oficial son 15 días. Ya no entraría a valorar si es mucho o poco, pero sí me parece como que, por un lado, se eternizan mucho las campañas, el gasto se dispara o no se controla. Aquí no sé hasta qué punto hay un control de gasto, y evidentemente eso va en detrimento de los partidos pequeños, porque si el financiamiento no es transparente y los grandes partidos tienen, ya sea vía privada o otros medios, pues tienen más posibilidades, pues no estamos ante una batalla justa, porque los partidos nuevos pues tienen más dificultad de hacer llegar su mensaje. También me sorprende mucho, paseando por la ciudad, que hayan los candidatos oficiales que vayan prometiendo que va a haber agua potable las 24 horas, los 7 días, ¿no? Cuando para mí es una cosa tan sencilla, es como si me prometieran que va a haber aire respirable las 24 horas, los 7 días, ¿no? Entonces son cosas un poco extrañas. Yo desde fuera la verdad es que veo que todos estos partidos tradicionales, siendo un país tan poco poblado, con tantos recursos, teniendo la joya del canal, me parece increíble cómo puede ser que un país así, con tantos privilegios naturales, dos costas, tantísimos recursos, tanta minería, tantos recursos como el agua, pues aún esté aquí pues peleando por el alcantarillado, por regular el tráfico. Desde el campo, internacionalista mexicano también nos comenta sobre el ambiente político que se vive en Panamá en estos momentos. Para nosotros como observadores internacionales, pues es muy interesante ver el proceso democrático que se está llevando aquí en Panamá, que francamente está lejos de serlo. Tenemos que reconocer que hay una guerra electoral, por así decirlo. Hemos visto en las últimas semanas una serie de descalificaciones entre los candidatos oficialistas, entre los partidos oficialistas. Y bueno, decimos que es antidemocrática porque estamos viendo que están peleando los nuevos partidos, los candidatos independientes, contra titanes que están siendo pues patrocinados por los intereses del empresariado aquí en Panamá. Es un país de servicios, entonces muchísimas de las empresas transnacionales que habitan este país pues se van detrás de todos los candidatos de todos los partidos políticos para tratar de obtener beneficios, ¿no?, en un futuro después de la elección. El FAT, en este caso, que hemos estado siguiendo la experiencia muy de cerca, es la excepción. Nos hemos dado cuenta que con una campaña muy sencilla, muy humilde, a medida que los compañeros obreros, campesinos, indígenas empiezan a organizarse, pues empiezan ellos a emprender esta experiencia, ¿no? Eso es algo que nosotros rescatamos, el ejercicio del movimiento social organizándose y jugando con las mismas reglas, en este caso de los demás partidos, ¿no? Pues un llamado a los amigos mesoamericanos a seguir caminando, a seguir organizándonos, a estar pendiente de los esfuerzos que hacemos cada uno de nosotros democráticos en nuestros países, y que sobre todo este 4 de mayo estén muy, muy alertas de lo que puede ocurrir aquí en Panamá, porque estamos fincando o haciendo las bases de lo que es la futura historia de este país democrático. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En El Salvador, El 3 de mayo es el Día de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa. Este día es para reflexionar sobre ese derecho humano fundamental que tenemos las salvadoreñas y los salvadoreños. La libertad de prensa se reconoce como el libre ejercicio de informar, transmitir pensamiento sobre una realidad que afecta a la sociedad. Es además el tributo a periodistas de todo el mundo que ejercen este derecho de todas y de todos. En el marco de este acontecimiento, la celebración se enmarca en estos temas: la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo, la seguridad de los periodistas, el Estado de Derecho, la sostenibilidad e integridad del periodismo. La situación de la libertad de prensa se vuelve una contradicción en el ejercicio de la práctica con los grandes intereses políticos, económicos y ambientales. En este momento, la libertad de expresión en El Salvador ha tenido algunos avances, ha tenido mejoras, porque si tú me pidieras que comparara con lo que hace, digamos nosotros, hace 15, 10 años, era diferente. Hoy ha tenido algún avance la libertad de expresión, pero para mí siempre sigue teniendo algunas restricciones, porque si vos te fijas, alguien que va a servir como testigo o que va a declarar alguna cosa tiene miedo, porque todavía hay fuerzas oscuras que te lo evitan, te lo reprimen. La situación de la libertad de prensa se vuelve una contradicción en el ejercicio de la práctica con los grandes intereses políticos, económicos y ambientales de los dueños de los medios. Así lo expresan las organizaciones sociales. A veces no es de manera institucionalizada que se le evitan o se le pueden poner trabas a la libertad de prensa, sino que también hay grupos que tal vez no son grupos legales que te ponen esas trabas, que te ponen esos obstáculos. Entonces, para mí, en El Salvador, más que todo de manera institucional, gubernamental, yo considero de que sí hay cierto grado de expresión que ha mejorado mucho. Pese al avance de la libertad de prensa y libertad de expresión, la realidad de los medios comunitarios no ha cambiado en El Salvador. Operan con escasos recursos económicos. La pauta publicitaria del gobierno es repartida para los medios tradicionales y de cobertura nacional. Siguen invisibilizadas en las leyes de comunicación del país. Así lo expresa Sandra Juárez y Wilfredo Hernández, de Radio y Televisión Iscanal, Medios Alternativos. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, sus socias funcionan en una sola frecuencia. Entonces, eso es una violación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Otra de las violaciones que yo considero es que, por ejemplo, los grupos de poder son los que hacen la agenda periodística del día a día en El Salvador, y creo que eso no tiene que ser así. Tenemos como medios, nosotros comunitarios, tener el espacio, tener nuestra propia agenda periodística también, pero también necesitamos ese espacio en el espectro para que las comunidades conozcan de las cosas buenas que también suceden en El Salvador. Sin duda alguna, el surgimiento de las radios comunitarias y de otros medios alternativos, principalmente digitales, han sido fundamentales para fortalecer estas partes importantes de la comunicación. Sin embargo, hay factores que ponen trabas para que esto se desarrolle de una manera completa. Me refiero precisamente al involucramiento de lo privado hacia los medios de comunicación. Todavía los medios de comunicación siguen siendo manejados por lo privado, y la publicidad tiene mucho que ver en esto. Entonces, en muchas ocasiones son ellas los que ponen la pauta diaria. La lucha se enfoca en la defensa de los medios de comunicación de las amenazas permanentes de los dueños y tendencias neoliberales que ponen en agendas de los grandes medios temas que van en contra de los derechos humanos y medio ambiente. Podemos decir que en El Salvador, la lucha para conquistar el derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa, continuará mientras no se cumpla el derecho humano fundamental que tenemos todas y todos en este país. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Son vientos de cambio para las mujeres. Así resume la abogada Alejandra Mora la esencia de su futura gestión como ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica. En el espacio de entrevista, esta profesional comenta que buscará abrir espacios de diálogo, crear alianzas y erradicar prejuicios para fomentar la equidad e igualdad de género. La periodista Natalia Rojas presenta la siguiente entrevista. Amigos y amigas de Voces Nuestras, les damos la bienvenida a una nueva edición de esta sección de la entrevista. En esta ocasión tenemos como invitada especial a doña Alejandra Mora. Ella es directora de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, y también ya para el próximo 8 de mayo va a asumir como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica. Ella nos va a estar hablando el día de hoy sobre los proyectos que tienen en INAMU, sobre las metas que va a tener en su próximo puesto. Bienvenida, doña Alejandra, a este espacio de entrevista de Voces Nuestras. Un placer tenerla por acá. Muchas gracias y un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Y Natalia, aquí estamos para servirle a usted y a todo el país. Muchísimas gracias. Doña Alejandra, el INAMU es una institución que desde hace años atrás ha sido criticada, particularmente desde la presidencia de la entidad. Se ha asegurado que es una institución pasiva, que realmente no representa los derechos de las mujeres. ¿Cómo le devolverá usted, como ministra de la Condición de la Mujer y presidenta de la INAMU, a esta entidad ese carácter autónomo de denuncia para garantizar la igualdad y equidad de las mujeres en Costa Rica? Miren, yo comparto que el INAMU ha tenido un perfil que no es el adecuado ni es el que esperábamos las mujeres de este país en relación con algunos temas. Si bien ha tenido liderazgo en unos, no ha tenido liderazgo en todos. Y uno cuando llega a liderar el mecanismo de avance de los derechos de las mujeres, no puede seleccionar unas cosas y otras cosas no, porque las mujeres tienen una universalidad de necesidades y todas son legítimas y hay una diversidad de mujeres que requieren que su instituto avance para todas, no solamente para algunas. De manera que lo primero que tendríamos que tener es lo que este gobierno tiene en materia de los derechos de las mujeres, y es la declaración y el compromiso de don Luis Guillermo Solís, que la materia de las mujeres, de los derechos de las mujeres, está en el centro de la acción de esta administración. Tan es así que él ha llegado a exigir la paridad en su misma administración, a pesar de que no es un asunto legal, sino es un asunto de convicción. El otro asunto importante que se manifiesta el apoyo político es que quien preside el Instituto Nacional de las Mujeres va a estar en el Consejo de Gobierno, porque no puede ser que uno esté llamando desde un lugar, desde la subalternidad, a un compañero de trabajo para solicitarle que asuma una competencia que tiene en relación con un tema de violencia, de salud, en una lógica de transversar las necesidades de las mujeres en todas las competencias del Estado y que no sea solo una competencia reservada al INAMU. El otro tema que creo que hay que hacer son alianzas estratégicas. Si el INAMU se desvincula de las ONGs que trabajan los temas de mujeres y se desvincula de las mujeres en su heterogeneidad, está perdiendo el norte. El otro tema que me parece muy importante es regionalizar los servicios, llegar realmente a las comunidades. Mire, el tema de violencia no se puede trabajar desde la zona central. Las instituciones que están en lo local, donde viven las mujeres, son con quienes hay que trabajar: la municipalidad, el EVAIS, el Ministerio de Salud. Son ellas con las cuales hay que trabajar, y por eso hay que fortalecer lo que hemos llamado las redes de mujeres. Y estas redes están absolutamente disminuidas y muchas están totalmente sin cabeza, sin liderazgos, y hay que recuperar este espacio. Y finalmente diría que una estrategia y una acción interesante es potenciar de mejor manera estas oficinas de las mujeres en todas las instituciones. Y no es solamente un nombre y poner una persona ahí sin ninguna estrategia. Se trata de una oficina de alto nivel, se trata de una persona especializada que puede transversar género, y cuando hablo de transversar género se trata de ubicar las necesidades de las mujeres en el quehacer institucional. Tiene que tener dos habilidades: tener los lentes de género puestos para entender las necesidades de las mujeres y tiene que tener clara y conocimiento sobre la competencia de la institución. De manera que estas alianzas y este mecanismo que estamos señalando nos parece que va a devolver un poco de espacio, hay que posicionar de mejor manera ante los medios de comunicación, hay que reaccionar con fuerza cuando hay una violación a los derechos, independientemente si este es de salud sexual reproductiva, si es de violencia o si es de acceso a la justicia, porque todos los derechos en el marco de la universalidad tienen igual magnitud e igual importancia. Doña Alejandra, usted ya me mencionó estos principales proyectos que va a tener en su gestión. Ahora bien, ¿pero cuáles van a ser esos temas clave como próxima ministra de la Condición de la Mujer en cuanto a los derechos humanos? Sí, yo creo que estos son tiempos de cambio, bien lo ha dicho el señor presidente electo. Y si eso es así, yo he entendido que son tiempos de cambio para las mujeres. Y entonces tendríamos tres cambios absolutamente estratégicos que hacer. Uno, en el poder. En el poder, que es el eje sustancial que mantiene la discriminación. Y por eso una meta estratégica es 2016 con las elecciones de los gobiernos locales. Eso significa que hay que revertir el 80% de alcaldes y solo 20% de mujeres vicealcaldesas. Hay que ubicar las mujeres en los puestos de decisión, hay que ubicar las necesidades de las mujeres en los lugares estratégicos, pero eso no significa solo que llegue una mujer y cualquier mujer. Tiene que llegar mujeres que entiendan sobre la agenda de las mujeres, pero que también sean capaces de tomar decisiones económicas, macrofinancieras, o sea, que tengan herramientas, de manera que vamos a trabajar arduamente en potenciar las habilidades de las mujeres y que los partidos políticos entiendan la importancia de hacer inversión en las mujeres. Hay que hacer cambios en la distribución del tiempo, de los tiempos, y ese es un tema importantísimo. Las mujeres no pueden seguir haciendo solas el cuidado de los niños y las niñas porque no se pueden insertar en el mundo de lo público, por lo que hay que recuperar acciones estratégicas de corresponsabilidad social del cuidado. Y no es solamente el Estado con guarderías, que es un punto importante, son las empresas privadas teniendo espacios de guarderías para cuando coloquen una serie, una cantidad importante de personas, hombres y mujeres, independientemente si sean hombres o mujeres. Hay que tener los padres de estas criaturas asumiendo el cuidado y disfrutando del cuidado, de manera que hay que promocionar una cultura que devuelva ese espacio de lo privado también a los hombres, que lo socialice la empresa privada y que podamos hablar de verdad de corresponsabilidad social del cuidado. Y finalmente estaríamos también hablando de un eje estratégico, dos ejes adicionales en violencia, abrir nuevos temas de violencia. Yo tengo una preocupación básica por la violencia en los medios de comunicación en contra de las mujeres y en los medios, en las redes sociales. Hay una violencia de la cual no está tan visibilizada, que significa todo lo que es las adolescentes y las mujeres que a veces se exponen con algunas fotos que pareciera que eran privadas y resulta que se convierten públicas y repúblicas y dan vuelta por todo el país y hasta en el extranjero, en las redes sociales, destrozando la dignidad de las mujeres. Y hay que hablar de esa cultura. Parece que detrás de una computadora no hay una persona que siente que tiene dignidad, que se le destroza cuando se le expone con algunas cosas con contenido sexual. De estas cosas tenemos que hablar, y tenemos que hablar de la responsabilidad, y tenemos que hablar de lo que significan las mujeres como objeto de consumo sexual en los medios de comunicación, que han estado un poco como formas de violencia un poco invisibles. Finalmente, estaría señalando que hay que trabajar mujeres en condición de pobreza, sin lugar a dudas. El INAMO tiene un contenido que vamos a tratar de que ese contenido llegue a las mujeres para, digamos, opciones productivas, que es un contenido no reembolsable. y que requiere de un profundo acompañamiento, porque no se trata solamente de darles a las mujeres dinero para algún proyecto si no tienen el acompañamiento técnico, lo cual haremos en concurso con una serie de instituciones de este país que también tienen competencias sobre el tema. De manera que básicamente estos cuatro ejes son con los que vamos a impulsar el inicio de nuestra administración y gestión. Les recordamos, amigos y amigas oyentes, que estamos con doña Alejandra Mora, próxima ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, quien nos está concediendo la entrevista el día de hoy en Voces Nuestras. Doña Alejandra, las últimas presidentas del INAMU han tenido roces y se han separado del movimiento feminista, al punto de ni siquiera tomarlas en cuenta en discusiones más que un foro de mujeres que está representado en la junta directiva del INAMU. ¿Qué relación tendrá usted con este sector durante su gestión? Yo me precio y reivindico la palabra feminista. Me considero una mujer feminista con una claridad en términos de las condiciones que oprimen y restringen los derechos de las mujeres. Entiendo que las reivindicaciones del movimiento de mujeres son las reivindicaciones que nosotras desde el Estado, en un lugar de defensa de derechos como ha sido la Defensoría de los Habitantes, hemos aprendido a hacer, articular, y que el trabajo conjunto es lo único que potencia las habilidades de las instituciones. Hay que reconocer que muchos de los logros que ha tenido este país, desde materia de violencia, las leyes que se han hecho, las reivindicaciones que se han hecho en participación política, la reivindicación en el campo de lo jurídico, de lo que significa el cuestionamiento de la igualdad como la base estructural del fenómeno jurídico, todas son reivindicaciones que han construido históricamente las mujeres feministas, de manera que yo sí tendré una alianza estratégica con ellas. Y en esa alianza, Natalia, no significa que todas tenemos que hacer lo mismo, tenemos que respetar los distintos espacios. Yo estoy clara que estoy en el Estado, estoy clara que soy la ministra de la Condición de la Mujer y que hay cosas legales hasta donde podremos llegar, pero será un trabajo en conjunto donde podamos dimensionar todas estas diferencias, crecer en conjunto, ver hasta dónde podemos ir avanzando, de manera que yo creo que tienen que sentirse claras de que será una administración de puertas abiertas y no de puertas cerradas, y eso ha sido así en mi estilo de vida y en mi estilo de la gestión de los lugares donde he trabajado. También le quisiera preguntar un tema que no hemos mencionado, muy polémico, ¿verdad? Y que también nos interesa mucho a las mujeres, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y en qué temas en esa área se va a enfocar usted? Sí, los derechos sexuales y reproductivos son parte de la integralidad de las mujeres, son los más obstaculizados en este país, y tenemos que dar cuenta de la necesidad de las mujeres de disponer, de decidir, de autodeterminarse, y eso tiene una base importantísima en los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres tenemos derecho a decidir cuántos hijos queremos tener, en qué periodos, con qué distanciamiento entre unos y otros, si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, y eso significa acceso por parte del Estado a anticonceptivos, significa información, significa que la política de salud sexual y reproductiva, que ha estado engavetada durante los últimos 4 años y que fue un avance estratégico, haber logrado dimensionar lo que en las distintas áreas en las que se traduce la política pública en esta materia debe de empezar a implementarse. Y esto no debe asustar a nadie, son derechos que existen en todos los países y que en nuestro país ha estado muy obstaculizado por muchos prejuicios y estereotipos en torno a ellos. Yo estoy segura que explicando de qué se tratan, vamos a ir avanzando en uno de los derechos más rezagados en nuestro país. ¿Hay algún tema dentro de materia de derechos sexuales y reproductivos que usted va a promover o tomar como bandera, tal como lo hizo desde la Defensoría? Mire, yo sí creo que hay un pendiente y es fertilización in vitro y hay que trabajarlo. Fertilización in vitro significa la posibilidad de tomar decisiones de si quiero tener un hijo y si puedo accesar al adelanto científico. Y esto me parece que es importante y creo que hay una gran responsabilidad del Estado, del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Salud, en el que ya podría ir avanzando en algunas regulaciones y no dejarlo todo a la Asamblea Legislativa, que siempre va por heterogéneo, va a tener mucho mayor posibilidad de llegar a consensos en esta materia, de manera que ese sin duda alguna será un tema importante. La otra será la implementación de la política y coadyuvar con nuestra ministra de Salud en esta materia. Y la otra es el derecho a la información de las mujeres. Hay muchas mujeres, las mujeres invisibles que están en lo rural, esas mujeres que en lo cotidiano tienen que luchar contra un sistema que no les informa cuáles son sus derechos en esta materia, cuáles son los dispositivos de anticoncepción que existen, a qué derecho tiene en materia de un parto, por ejemplo, tomar decisiones en un parto tan sencillo como si quiero hacerme o no lo que llamamos comúnmente el piquete. O sea, no pueden ser que las mujeres en los procesos de gestación y parto sean objetos de la toma de decisiones médicas. Violencia y que no obstétrica. Sean lo que llamamos violencia obstétrica. Es decir, hay una serie de temas que se abren para esto y aquí me parece, Natalia, importantísimo evidenciar la heterogeneidad de las diferencias entre las mujeres. No es lo mismo una mujer con discapacidad que llega a hacerse un examen de un Papa Nicolau, que llegue una mujer que no tenga discapacidad, qué pasa con una mujer no vidente, los miedos que puede enfrentar, cómo darles la información adecuada y ese trato sensible y cálido que requieren las mujeres en todo el acompañamiento de su salud. Perfecto, doña Alejandra. Más bien, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. Estábamos con Alejandra Mora Mora, próxima ministra de la Condición de la Mujer. Ella es abogada, experta en el tema de género, en el tema de derechos de las mujeres, que estuvo con nosotros en el espacio de entrevista de Voces Nuestras. Muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto y realmente un saludo y un abrazo a todas las personas que nos escuchan y desde el INAMU estaremos de nuevo con puertas abiertas para servirles. Continuamos con más del informativo Voces Nuestras. Les invitamos a que se queden en sintonía. Muchísimas gracias. Les saludo Natalia Rojas. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales de Voces Nuestras, a Natalia Rojas, Noelia Alfaro y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.